con las mujeres. Dice que yo soy un parrandero, que me paso todo el tiempo en la cantina. Y es por eso que me rompo el cuero para gozar con las mujeres y la bebida. Vaya ando borracho y amanecido, como dice. Borracho y amanecido. Ay, si me parrando el asunto es mío. Otra vez. Borracho y amanecido. Echa otro trago que tengo frío. Borracho y amanecido. Nadie se moleste, el asunto es mío. Borracho y amanecido. Y acá ando juego tranquilito en la casa, caminando. Solito. Hasta la próxima.